¿Cómo quieres? ¿Que me mantenga limpio con tanta gente usándome? Nuevo Don Limpio, limpieza duradera. L'objectiu era garantir que es pogués netejar. ¡Hala! Només actuaven els camions de neteja. Mantiene tu baño limpio y fresco tres veces más tiempo. ¡Buenos días, niños! Hola, Claudia. ¡Todavía limpio, Carlos! Nuevo limpieza duradera. Limpieza y frescor tres veces más tiempo. I wouldn't lose my mind if you decided to chew a stick of gum. Thanks for understanding the sitch, Gina. You're a China doll.